quiero. No preguntes por qué ni por qué no. No estoy hablando yo, te quiero. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fenico Taxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales, estación de servicio, 14 de septiembre, El Mayoreo, 2 de agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 20 minutos. La máquina del tiempo. La voz del taxista. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista, hoy jueves. Recuerdo, hoy jueves, oh Dios mío santo, estoy en jueves. Hoy miércoles 7 de febrero, ya nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenny Market, y es un riquísimo pollo en salsa suprema, que va acompañado de arroz, banano cocido y ensalada de lechuga. Todo esto a tan solo 110 córdobas. Así que si usted quiere apartar esta delicia para este mediodía, recuerde que puede hacerlo desde ya a los números 88-73-5507 o al 87-42-98-87, o se va directamente en nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente lo va a estar redireccionando, al área de ventas virtuales, donde también puede realizar cotizaciones de sus repuestos de manera directa. Así que estamos a un solo clic de distancia de usted. Así que si todavía usted no nos sigue en nuestras redes sociales, pues le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. Estamos en diferentes plataformas, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos puede encontrar como Fenico Taxi RL, y también tenemos nuestra página web, donde va a encontrar muchísima más información, www.fenicotaxi.com. Usted va a encontrar ahí un poco acerca de nuestra misión, nuestra visión, nuestro objetivo. También va a encontrar precio de la tendencia del combustible, los diferentes platillos, diferentes cafés que puede encontrar en su tienda de conveniencia Fenny Market, además de galerías, de actividades que hemos realizado, entrevistas, es decir, un sinnúmero de información que está a su alcance. Así que bueno, hoy es miércoles de nuestro segmento El Asesor Automotriz. Como siempre, venimos con temas nuevos, siempre para tratar de ayudarle, asesorarle a que su motor, su carro, su vehículo, su herramienta de trabajo tenga muchísima más vida. Así que vamos a estar en punto de las 8:30 iniciando con esta temática interesante el día de hoy, Recuerde que si usted quiere hacer alguna consulta, puede hacerlo en dos vías, al 2222-3646 o también al 8850-9049 de su programa radial La Voz de Taxista. Así que bueno, vamos a irnos con una petición musical que nos realizaron el día de ayer, Carlitos, pero no pudimos ponerles ese tema. Nos decía don Juan Francisco el día de ayer que quiere escuchar una canción instrumental que se llama Palillos Chinos con los Tinajas. Así que don Juan Francisco, vamos a cumplirle esta petición musical, ya que el día de mañana no pudimos ponérsela por el tiempo. Así que vamos a complacerle con este tema musical y ya regresamos. La voz del taxista.

Busto, para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Nosotros damos inicio para las personas que ya nos están sintonizando. Hoy tenemos muy, muy, pero muy interesantes los temas que vienen el día de hoy. Y bueno, ya están listos nuestros tres asesores: Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Bueno, Carlito no lo he visto, fíjate. No se anda perdido. El que tenemos un asesor nuevo que le vamos a dar la bienvenida para que se presente con nosotros. Y bueno, comenzando siempre por el papá de los pollitos, mi estimado Alejandro Salmerón. Buenos días. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, La Voz del Taxista. Buenos días, Carlos, Giovanni, Jonathan, Jennifer. Hoy 7 de febrero, ya vamos entrándonos, como dicen, entrando en calor con el mes. Efectivamente, para hoy hay temas que son bastante elementales en lo que es la parte de información, conocimiento de todo lo que es la parte automotriz. Pero además de eso, quería hacerles, hacia manera de comentario, de que los temas que tenemos nosotros, pues ya un poco definidos, no nos quiere decir de que estamos nosotros solamente encerrados en ellos, pues, sino que podemos nosotros abordar temas de la misma información que nos solicitan nuestros oyentes, y así nosotros podemos ir aclarando y evacuando cualquier tipo de duda o cualquier información que ustedes requieran. Recuerden de que siempre cuando ustedes nos hagan alguna consulta, nos permite poder coordinarnos y poder buscar cualquier información y así poderles aclarar, pues. Pero lo importante de ellos es que nosotros podamos darle la respuesta y que ustedes se sientan, como dicen, satisfechos. Buenos días, Giovanni. Te miro, Giovanni, no sé, pero quería, yo creo que hay que pasarle corriente, Giovanni. Lo miro un poco decaído, o es que, ¿qué le pasa? No sé. O está como el carro de Jonathan. Hoy en la mañana le estaban pasando corriente porque creo que tuvo problemas. Con un polvo a tierra le están andando todavía. Ahí mire un video ahí interesante, cómo es la tecnología, está avanzando y pasar corriente los vehículos. Muy buenos días, audiencia. Estamos aquí en el segmento del asesor automotriz. Bien, con temas muy interesantes. Creo que el tema de hoy, pues, habla mucho de nuestro motor, algunas deficiencias que puede presentar, algunos elementos que pueden estar enmarcados en esa deficiencia de nuestros motores, y creo que va a ser bastante interesante. Yo creo que el otro miércoles, don Salmerón, esperamos muchos regalos, ¿verdad? El otro miércoles, el día de la amistad, el día de la amistad. No, pero el próximo miércoles es miércoles de ceniza, ¿verdad? Ah, qué coincidencia. Sí. Bueno, para ese día, ni modo, vamos a tener que estar muy enfocados a la parte cristiana. No podemos salir, la amistad, y todo eso, pues, pero tenemos que estar más bajo esa visión, pues. Pero acá viendo según el calendario, imagínense que el 13 dice que es el día de la querida. No, el día no. De la querida, aquí me sale ahí como dato curioso. El mero 13, el día de la querida, y el 14, el día del amor y la amistad. Imagínense qué raro. No, está todo eso bien, bien, como vos decís, todo. Lo están cambiando últimamente. Ve, pero eso yo lo veo todo raro, ¿no? Mejor me frasco en mi miércoles 13. Así que miércoles 14. Miércoles, vean. Es que la Jennifer nos trajo. Ya viste. Nos descontroló porque dijo que hoy era jueves. Qué barbaridad, hombre. No, pero y ahí, bueno, hay que corregir. Miércoles 14, miércoles de 15. Ceniza, miércoles de ceniza, sí. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos aquí en el set. Oye, creo que más importante que los temas, don Mena, es la relajación, ¿verdad? Así es, también, estar a la expectativa del calendario. Hay que conseguir un calendario para tenerlo aquí. Bueno, creo que pues podemos empezar, ¿no? Bien, la primera consulta que nos hacen es hablar un poco referente de las válvulas cuando ya están dobladas. En este caso, creo que podemos hablar un poco de descompresión del motor, don Salmerón. ¿Qué señales indica cuando una válvula ya está con defecto, válvula de admisión y de escape? Bueno, yo pienso que lo que vamos a tratar de explicar para que vaya de manera secuencial sería un poco lo que quedó pendiente de la semana pasada, que todo va prácticamente encadenado, porque estamos hablando lo que eran los motores de cuatro tiempos, y entonces, como vamos a hablar de ciclos de trabajo, entonces cada uno de ellos obviamente trabaja con válvula. Cada uno de ellos tiene que ver y vincularse con lo que es el sellado, con lo que es el trabajo de las válvulas, y donde vamos a caer nosotros el por qué se dan esas irregularidades. Entonces me parece que sería bueno que iniciemos con lo que es el funcionamiento de los motores de cuatro tiempos. Recordemos que ellos, para poder completar su ciclo de trabajo, tiene que inicialmente obviamente tener el primero, que es lo que nosotros conocemos como admisión. Después tenemos el segundo, que es lo que conocemos como compresión o fuerza. El último, el penúltimo sería, uno lo conocen, dicen expansión, otro lo dicen explosión, y otro lo conocen también como fuerza. Pero al final, obviamente, los tres sinónimos tienen es lo mismo, pues no hay nada que vaya a variar. Y recordemos que el último es lo que conocemos una vez, producto del trabajo que se hizo en cada uno de los ciclos anteriores, ya lo que se hace es el levacubo o sacar a la parte exterior lo que son los gases de escape, y eso es lo que se conoce como escape. En este caso, cada uno de ellos obviamente tiene uno de sus procedimientos para poder ejercer su trabajo. Y cuando hablamos de admisión, recordemos que es la carrera descendente del pistón a través de las válvulas de admisión, abierta, es donde se aspira lo que nosotros conocemos como el aire fresco. Y en este caso, ya una vez que es aspirado, entonces pasa a esa segunda etapa, que es las dos válvulas, tanto de admisión como de compresión, de admisión y escape, ella cierra, ¿verdad? Entonces pasa al tiempo de compresión. En este momento el pistón va de la parte inferior a la parte superior. En este caso él va comprimiendo ese aire que ha aspirado, pero recordemos que ya también el combustible ya va incorporado, y lo que hace es que en el momento que ya va en el proceso de compresión, Giovanni, prácticamente lo que son tanto el aire como el combustible se va homogenizando, o va como podríamos decir, como cuando vos revolves algo, pues. Entonces comienza todas las moléculas de combustible con las de aire a combinarse, y esto cuando ya está en el proceso de compresión, que ya está en la parte superior, es donde se le suministra la corriente para que se pueda dar el momento de compresión, de explosión. Recordemos que cuando ya se da la combustión, esta combustión lo que va a generar es, producto de la explosión, el impacto, y va a trasladar de la parte superior a la parte inferior lo que es el recorrido del pistón. En este caso es lo que nosotros conocemos como fuerza o explosión o expansión, pues. Entonces ya cuando el pistón llegó a la parte inferior, recordemos que ahí está acumulado ya todos los gases que fueron producto de esa combustión. Entonces eso vos tenés que liberarlo. Entonces en este caso ya el pistón va de la parte inferior al punto muerto superior, que es donde comienza a barrer todos los gases de escape. Y recordemos de que para que se pueda efectuar todo este ciclo, se requieren, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, el árbol de leva debe dar una vuelta completa para poder completar los cuatro tiempos, y en el caso del cigüeñal, él da dos vueltas. En este caso estamos hablando que el cigüeñal necesita hacer giro de 720 grados completando un ciclo, y el árbol de leva solamente necesita los 360 grados. Recordemos que si nosotros repartimos la polea del árbol de leva y lo repartimos en cuatro puntos, prácticamente 90 grados le corresponde a admisión, 90 grados para lo que es compresión, los otros 90 para lo que es en este caso de fuerza, y el último que corresponde a lo que es la parte del escape. Recordemos que entonces son 720 grados, entonces la relación sería 2-1, dos vueltas del cigüeñal con respecto a una vuelta del árbol de leva. Esto es así de manera sencilla, simple, y creo que es bien importante. Pues claro que tal vez nuestros oyentes van a decir, pero qué me interesa a mí conocer de grado, conocer tal vez lo que son los ciclos o los completos, pero a veces es elemental algunas cosas para poder entender cuando tal vez el mecánico te quiera dar alguna información o tal vez aclaración. Y hay quienes presentan interés y pues de eso se trata, pues, para que puedan tener alguna noción. Además de eso, que recordemos que siempre en estos temas no se pretende que reciban clases, pues, pero siempre tocamos las cosas más elementales para poder ir, como dicen, alimentando más los conocimientos. Y que eso es bien, bien importante, pues, porque a veces nosotros tenemos a veces nuestros vehículos y pues desconocemos pues efectivamente la forma de trabajar o de poder nosotros tener algún tipo de control para poderle así alargar más lo que es la vida del motor, pues. Y a veces no solamente el motor, sino los diferentes componentes, o por ejemplo como lo que son las cajas de transmisión, lo que es la parte de, también lo que es sistema de clutch, etcétera. Pues entonces cada uno de ellos tenemos que llevar algunos controles que nos permitan poderle sacar bastante provecho. Con esto que hablábamos de lo que son los cuatro tiempos, Carlos, sí. Para ir entrando en lo que son las partes estas de cuando tal vez una válvula se te daña, entonces nosotros ahí entramos a lo que sería el mecanismo de distribución, para que tal vez nos podamos, como dicen, ir entrelazando, Carlos, el mecanismo de distribución, qué parte la compone y qué pasaría cuando nosotros hablamos, bueno, se nos dañó una válvula, que por qué se da. Y lo otro también, que no solamente puede ser porque se reventó la banda. A veces pasan que cuando tal vez desmontan un carburador y se le va una arandela o alguna cosa que tal vez no andan, ¿qué te puedo decir? Su filtro, y de la parte exterior pudo haber levantado alguna basura y quedó pegada entre la válvula y el casquillo, no va a sellar y hasta una falla, pues. Entonces, o algunas veces también hay algunos reguladores que son la forma de regular pues las válvulas, hay unas que son ajustables, hoy nos utilizan lo que son los botadores hidráulicos, y ha habido casos en donde tal vez se pegan y ha pandeado válvulas. Hay unos reguladores también que se han quebrado y generan alguna irregularidad a la hora del funcionamiento. Entonces, tal vez solamente para conocer, Carlos, digamos los componentes que tiene un mecanismo de distribución, puede ser de banda o de cadena, y así nuestros oyentes puedan ellos tener una clara visión de que lo importante de que por qué debemos de darle mantenimiento, por qué debemos de reemplazar las bandas, porque se debe cambiar el aceite, don Salmón. Es correcto. Entonces, si vos te das cuenta, todo esto va al final de la mano, porque si yo cambio la banda, cambio la vanina de tensora, cambio su retenedor y todo lo ando al 100, pero no le cambio el aceite oportunamente, adecuadamente, e instalar un aceite que es el que corresponde de acuerdo a las especificaciones, al año o al tiempo de uso, creo que es bien importante, porque lo que al final sucede es de que se va a deteriorar el motor, pues, y eso es lo que nosotros tratamos de a veces de darles una idea de que cómo podamos nosotros minimizar que se puedan dar reparaciones que tengan costos elevados, sino lo que debemos de hacer es hacer mantenimiento preventivo, que es lo más barato, Carlos. Así es. Entonces, Carlito, tal vez nos apoyas ahí para determinar tanto en lo que son de cadena como de banda, qué componentes son los que utilizan y la importancia de ellos. Sí, bueno, creo que en esta parte de lo que es la distribución es bastante amplio, menos, o sea, desmenuzar, digamos, las piezas es bastante amplio, ¿verdad? Y pues podemos comenzar, ¿verdad?, con lo que son los sistemas de distribución más más viejitos, ¿verdad? Hablamos de, por ejemplo, un Hyundai Excel, ¿verdad? Usa su banda de tiempo, usa la balinera tensora, ¿verdad?, de la banda de tiempo. Tenemos una leva, porque es un vehículo tipo Sosh, una sola leva en cabeza, y este vehículo pues usa las guías de válvula, ¿verdad? Las guías de válvula creo que son una parte elemental de lo que es el sistema de distribución. Igual los sellos, mena, tenemos ahí si el sello no deja pasar la suficiente cantidad de aceite hacia lo que es la guía y el roce entre la válvula y la guía, ahí se va a producir un calentamiento. Y es lo que ha dado el salmerón, no necesariamente porque se te reviente una banda, se te va a doblar una válvula, ¿verdad? Lo otro que las válvulas no necesariamente, la única falla que tienen es que se doblen. Muchas veces lo que se desgasta es el asiento donde va ella y por ahí empieza a escapar compresión, ¿verdad? Entonces, creo pues que... Carlos, en ese punto que estás tomando es cuando en los motores se oyen ciertos silbidos, cuando ya están encendidos. Muchas veces el problema que te da es como un cascabeleo, no es cascabeleo, es como descompresión, ¿ya? Porque la válvula, por ejemplo, cuando vas en la parte de la compresión, si la válvula de las válvulas no están cerrando lo que es la cámara de combustión y hay escape, entonces lo que vas a tener es una fuga de compresión, ¿ya? Entonces, en la parte de los asientos de válvula, es, digamos, importante que ellos tengan una buena hermeticidad, ¿verdad? Incluso cuando estos llevas a sentar las válvulas a los tornos, el asiento de las válvulas tiene que quedar con una precisión milimétrica. Entonces, parte elemental, ¿verdad? Este asentado de lo que es la válvula. Entonces, y tenemos también en estos modelos el famoso caballito que le dicen, que son los balancines. Y hay una serie de componentes como que son resorte, que son los que hacen las veces de abrir y cerrar lo que es la válvula, ¿verdad? Entonces, como lo ha dado un salmerón, en este caso, estos motores sí se deben de calibrar, ¿sí, don Salmerón? Se hace un calibrado, tanto de la admisión y del escape, con un calibrador de cuchilla, si no me equivoco, que es para lograr de que la válvula de admisión ahora exactamente en el momento en el que el pistón está en tiempo de admisión, ¿verdad? Que él esté ingresando lo que es aire combustible hacia la cámara de combustión. Entonces esa válvula tiene que abrirse en ese punto, y a la hora que el pistón entra a la parte de compresión, que es llegando al punto muerto inferior, y empieza a subir, a comprimir lo que es el aire combustible, en ese momento esta válvula tiene que lograr cerrar y hermetizar lo que es la cámara de combustión, ¿verdad? Entonces, eso se logra con la calibración de lo que son los caballitos. Creo que se llaman balancines, don Salmerón. Sí, es su palabra técnica. Sí, típicamente te conocen, tal vez, ustedes dicen los caballitos, balancines, la flauta. Entonces, cuando te hablan de flauta, obviamente ya sabemos que van montados todos los caballitos, los balancines. Pues ahorita trae un mensaje y nos decía Carlos, cuando, por ejemplo, obviamente el oyente pregunta por qué él ha escuchado. Que dice, he tenido varios vehículos y escuchaba al mecánico decir, este lleva X calibración, ahora este otro vehículo que yo tengo le está dando otro ajuste. Me dice que si los ajustes no se usan, el mismo ajuste para todos los vehículos. Entonces, y sería bueno también aclararle que por qué es que se debe darle esas tolerancias y que también en qué incide. Porque cuando das una tolerancia inferior o superior, el volumen, tanto de aire y, ¿qué te puedo decir? A veces cuando queda muy abierta, que ¿en qué repercute también? Porque lo importante de ello es de que los ajustes que nosotros debemos de darle al motor, obviamente tienen que ser en base a lo que el fabricante ya te tiene determinado para ese tipo de motor. Porque, ¿dónde está auxiliado? O ahora te metes a internet, o en la coraza del vehículo viene alguna información. Hay otros que venían en la tapa de las válvulas, que viene ahí impregnado en una etiquetita el ajuste de las válvulas de admisión, de escape, y lo que es la parte también de la calibración de los chisperos. Entonces, la pregunta era esa, Carlos, que te estaba mencionando. Entonces, que si para todos los vehículos, me decía el oyente, era aplicable la misma calibración, que si había un estándar, y que si no lo hay, que por qué razón es que se da eso, ¿no? Sí, en los vehículos, como hablamos, los que usan este sistema de flauta, de leva, de balancines, como es, digamos, los actos del 98 al 2004, mena, en ese tipo de sistemas de tiempo, sí se debe de hacer una calibración, ¿verdad? En lo que son los más modernos, estamos hablando de los Berna, que ya usan este botadores hidráulicos, eso ya la calibración viene, digamos, estipulada por el botador, ¿verdad? El botador, sí. Y hay unos vehículos, los más modernos, ¿verdad? Estamos hablando de modelos hasta el 2011 en adelante, que eso ya es con una ficha. Y la ficha se usa, digamos, una medida específica, ya viene de fábrica. Conforme se va trabajando en lo que es la válvula, esta ficha tiene que ir cambiando de medida. Entonces, no es que desarmamos el motor, hacemos, digamos, un cambio como en un motor, digamos, más viejito, y ella se va a ajustar sola, ¿no? Se tiene que poner, se tiene que colocar y se tiene que calibrar al tamaño de la ficha, ¿verdad? Que de lo que te pide el ¿cómo se llama? La luz del... De la tolerancia. De la tolerancia, exactamente. Entonces, todo esto, ¿verdad? Se tiene que tener cuidado, considero, don Salmerón, en el aspecto de cómo se va a trabajar en cualquiera de estas culatas, ¿verdad? No se puede trabajar una culata que se calibra con ficha a como se trabaja con una culata que se calibra con lo que son con calibrador de cuchilla, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo. Se tiene que, digamos que esto va de la mano a cómo se van modernizando los motores, ¿verdad? Incluso ahí ya podemos hablar hasta la relación de compresión que tenemos en estos motores más nuevos a la relación de compresión que se tenía en motores más viejitos, que es completamente distinto. Ya estamos hablando de cuánto de la mezcla sale, digamos, quemada, cuánto contaminante sale hacia los catalizadores. Todo esto tiene que ir calibrado porque, digamos que ahora la lógica es aprovechar la mayor cantidad de combustible, de mezcla, al momento del encendido de la mezcla en la cámara de combustión, y lograr la menor cantidad de contaminación que salga por el escape, ¿verdad? Por eso, pues, todo lo que es este humo es tratado en los catalizadores. Entonces, todo eso va de la mano, digamos, que si nos ponemos a desgranar todos estos componentes, la función, mena, pues es un mundo completo, mena. Eso no es simplemente hablar y simplemente a la ligera, ¿verdad? Sino que todo va relacionado, y al momento de hacer, digamos, una reparación, se tienen que cumplir muchos parámetros para lograr mantener que este vehículo siga cumpliendo con los requerimientos de ambientales, digamos. Creo que esa es la... Sí, la... que Carlos, creo que es bien importante todo esto, lo que son las tolerancias, hay que respetarlas. No podemos nosotros estar modificando o inventando, pues, sino que si no tienen la información, por ejemplo, casi la mayoría de los mecánicos, lo que podrían hacer, si no tienen ellos información, llaman al torno. El torno te facilita bastante información, hasta si nos metemos a lo que es la parte del torque, tanto biela, bancada, culata, etcétera, pues, si no tenés vos tu información técnica, ¿verdad? Pero sí, lo importante de ello, siempre a todos estos modelos de vehículos hay que darle la calibración, el ajuste, la tolerancia, que es para que pueda trabajar 100%. Vos mencionabas lo que es la relación de compresión. Cuando hablamos de relación de compresión, estamos hablando de unidades de combustible con unidades de aire. Entonces no podemos nosotros meter más combustible y menos aire. Entonces ahí es donde se conoce si hay más aire y menos combustible, es lo que se conoce como mezcla pobre. Y si está, obviamente, lo contrario, más combustible y menos aire, es lo que se conoce como mezcla rica. En este caso, obviamente, va a haber más consumo, más contaminación, y por ende, te va a castigar la bolsa. Pues creo que es bien importante esos temas, porque si vos, como decíamos, no tenés información, vaya y consultad con cualquiera. Yo pienso que en esto de la mecánica, que le consulté a otro colega, no es malo, porque eso no pasa solamente en esto, en todo pasa, porque yo conozco amistades que tienen algún tipo de profesión X, y si tienen dudas le preguntan al otro, porque han pasado experiencias diferentes en este mundo, pues, y efectivamente es. Vas mejorando tus conocimientos, los años te van, como dicen, dando esa categoría de, como dicen, entrando en una etapa más profesional, porque vas enriqueciendo más y más. Entonces eso te permite poder llegar a tener, como dicen, un cierto rango de conocimientos, que eso te lo da, como dicen, la universidad de la vida. Pero siempre, como te decía, hay que respetar todo lo que son especificaciones, tolerancias que el fabricante ya tiene determinado para determinado pues para cualquier tipo de vehículo. Ok, nos vamos con una primera pausa musical y ya regresamos. Las 8:59. La voz del taxista. Me dices que te has vuelto a enamorar y yo no te comprendo lo que dices. Si es que de mí te has olvidado ya o buscas otras horas más felices. Y piensas colocarlo en mi lugar. La máquina del tiempo. Mucho mejor que todo lo que yo te he dado. Ya. Las 9:00. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión día tras día. Cambiar de ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo vivir sin tu amor. Volver a enamorarse es acabar con un amor que ya se ha terminado. Tener quien ocupe ese lugar que deja la reliquia de un pasado. Si tienes quien te quiera más que yo, adiós amor y que te vaya bien. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión día tras día. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión

Estamos hablando de los engranajes que son para la regulación del tiempo, ¿verdad? Esto se hace, digamos, conforme a la exigencia, ¿verdad? Si vos aceleras más, la relación de compresión, la relación de compresión cambia a una apertura más rápida de lo que es la válvula de escape para lograr que la cámara de combustión alcance una temperatura más baja y pueda tener una mejor homogeneidad en lo que es la mezcla de aire combustible a la hora de la admisión. Generalmente estos motores ya vienen con ese sistema de inyección directa, ¿verdad? Estamos hablando de inyectores que depositan lo que es el brisado de la gasolina directamente en la cámara de combustión. Ya no lo hacen en lo que es la parte de la admisión, como lo hacían los sistemas más viejitos, ¿verdad? Y esto pues permite que el combustible prácticamente se mezcle con el aire en el tiempo en el que está entrando el aire, en lo que va en lo que es el tiempo de admisión. En ese momento prácticamente el aire se está mezclando con el combustible. Entonces, al momento que viene la compresión, ya ese aire ya está prácticamente homogéneo y hay una menor pérdida de lo que es combustible sin quemarse, ¿verdad? Tenemos que entender que en lo que son en lo que es la quema del combustible, siempre hay una parte de combustible que sale sin haberse quemado, ¿verdad? Entonces, en este sistema de inyección directa se trata de lograr inyectar menor cantidad de combustible y lograr que haya una mejor quema del mismo. Entonces, tratar de sacarle, digamos, más potencia a la menor cantidad de combustible. Y esto se logra pues haciendo este movimiento, ¿verdad? En lo que son las levas. Con estos dos son unos engranajes, ¿verdad?, que funcionan. Es un sistema hidráulico. Los vehículos traen unos solenoides que regulan el acceso de lo que es el aceite. Aquí venimos a la parte del cuidado de estos vehículos y del tipo de aceite que se tiene que mantener, ¿verdad? Desde hace un tiempo, ¿verdad?, venimos hablando de que 2050 ya no es un aceite adecuado para este tipo de vehículos, y aquí hay una parte de por qué no es adecuado un aceite 20W50. Incluso los aceites 10W30 en este tipo de motores es como un poco, digamos, obsoleto, ¿verdad?, porque estamos hablando de un funcionamiento hidráulico de un motor y de la exposición de ese aceite al calor de la combustión. Entonces hay, digamos, más exigencias hacia lo que es el aceite. Aquí ya venimos al uso real de lo que es el aceite sintético, ¿verdad?, por efecto del calor al que se expone, de lo que es el de lo riguroso que es el sistema hidráulico con respecto a este aceite, mena, y el por qué, ¿verdad?, se tiene que realizar en tiempo, ¿verdad? Muchas veces digamos, se dice que los aceites sintéticos, que por qué no meterles hasta 15.000, que por qué los manuales de propietario de los vehículos dicen que aunque metas aceite full sintético, siempre vas a hacer tus cambios a los 5.000 kilómetros, mena. Pero es por esto, ¿verdad? En estos motores las exigencias son mayores. Entonces el aceite, aunque sea full sintético, él se va a degradar con gran rapidez. Por eso es que si metes un aceite mineral en un motor de este tipo, el aceite mineral pues va a tener un rendimiento bastante limitado, ¿verdad? Porque hay exigencias hidráulicas en este movimiento de lo que son el conjunto CVT, y el aceite pues se pone a esto, ¿verdad? Entonces va a tener una mayor degradación importante, ¿verdad?, el cambio de aceite. y usar un aceite lo más ralo posible, ¿verdad? 5W30, 10W30 lo más, y siempre verificar que sea un aceite que sea un conservador de energía. Esto lo podemos ver en la parte trasera de lo que es el envase, donde sale la dona, sale el lápiz del aceite, sale el SAE, y en la parte de abajo tiene que decir que es un conservador de energía, o en inglés dice, trae una leyenda que dice Resourcing Conserving, conservador de energía. Ese, digamos, es el aceite más adecuado. Y pues igual el cuidado en estos vehículos, mena, el refrigerante tiene que ser un refrigerante de calidad. Prácticamente tenés que usar el 50-50, porque los cilindros de estos vehículos vienen directamente rodeados de lo que es este refrigerante. Entonces, si metes un refrigerante de baja calidad o metes agua, lo que vas a lograr es que prácticamente estos cilindros no logren evacuar lo que es la temperatura adecuadamente y dañar el motor. Entonces, como componentes principales, ¿verdad?, tenés los dos solenoides, hay un tensor que es hidráulico, un tensor de las cadenas, es una cadena, ¿verdad?, de tiempo, tenés dos cepillos, tenés el tensor hidráulico de la cadena, tenés los dos solenoides. Hay motores que solo traen uno, pero hay otros motores que traen dos solenoides para lo que es admisión y escape, y tenés los engranajes que hacen las veces la función de mover el tiempo, ¿verdad? Tenés dos levas, ¿verdad?, porque son sistemas Dodge, una leva de admisión, una de escape, y hay sus botadores, las válvulas que son admisión y escape. Y pues creo que ese es todo el conjunto de lo que es el sistema de tiempo en estos motores, ¿verdad? Estos motores son los que usan ficha para lo que es compensar, ¿verdad?, los desgastes de que se tienen las válvulas. Y creo que pues eso sería. Así es, si vas a agregar algo. En este caso, Carlos, en lo que es el mantenimiento de estos motores más modernos, no necesariamente tiene que irse con lo que dice el cambio de la etiqueta del aceite. Simplemente es lo que dice el fabricante del motor. Ahí pues esa es la parte esencial para un buen mantenimiento. En todo caso, también, Carlos, es necesario usar aditivos para lo que es la parte de la inyección, para limpiar los inyectores. De hecho, aditivos para combustible, me decimos. Uh-huh. Sí, de hecho, combustible. En los manuales siempre te manda que hay que aplicar un tratamiento de combustible por lo menos cada 6 meses. Esto, ¿verdad?, para eliminar de lo que es el combustible, lo que es el agua por condensación, para eliminar eso, ¿verdad?, para eliminar cualquier tipo de suciedad que pueda haber, y para lograr siempre mantener el sistema lo más limpio posible. Aquí estamos hablando, mena, de que en los motores que son inyección directa usan una bomba que es de alta presión. Esa bomba la usan en la parte superior de la tape válvula, y va accionada por lo que es el movimiento de la leva. Entonces, esta bomba, para su funcionamiento, tiene que estar digamos limpia y lubricada. Entonces, el limpiador de es un limpiador de inyectores vía tanque, se utiliza exactamente para eso, para lograr una limpieza. Se tiene que hacer cada 6 meses, y así logras mantener los inyectores, que son inyectores de inyección directa, valga la redundancia, ¿verdad?, lograr que se mantengan también limpios y lubricados. Ahí nosotros en la estación de servicio, incluso en la bomba, tenemos en la marca Bardal este químico que es especial para lo que es este sistema GDI, que es para la limpieza de este tipo de motores. Entonces, el tratamiento debe ser por lo menos una vez cada 6 meses, ¿no? para mantener siempre, ¿verdad?, la limpieza. Eso de la mano con la limpieza que se debe hacer a lo que son las válvulas de admisión. Se tiene que desmontar lo que es la admisión de estos vehículos y limpiar de carbonía la válvula para siempre garantizar que hay hermeticidad, ¿verdad? Eso pues. Bueno, también existe, Carlos, líquido para mejorar un poco el octanaje. Esto nos ayuda un poco a mejorar lo que es la combustión del motor. Bueno, sí, en este caso, los mejoradores de octanaje, esos se usan, digamos, no hay un límite de tiempo, ¿verdad? Puedes usar uno semanal, no hay un requerimiento, una regulación, ¿verdad? No hay ningún manual que te diga cada cuánto es utilizar un mejorador de octanaje, ¿verdad? Esto pues lo puedes ocupar a tu criterio, no hay ninguna. El mejorador de octanaje, más que todo, es como el dispersante de agua, ¿verdad? Es un aditivo que se utiliza para mejorar lo que es el combustible, ¿verdad? Se trata mantener siempre un combustible de mejor calidad, ¿verdad? Que esté llegando a lo que es el motor, ¿verdad? Entonces, en este tipo de producto no hay un requisito, ¿verdad? Simplemente puedes usar uno semanal y no hay ningún problema. Carlos, no sabes, me estaba preguntando un amigo ahí. Dice, ¿y qué puedo regalar ahora este miércoles que viene? Que le regale un juego de llanta. Y como estamos hablando de parte técnica, queda un juego de llanta, Headway, hermano, porque dice que es 14, te va a salir bastante buena la broma. Te sale mejor un regalito de eso, pero no importa, hermano, comprarle un juego de llanta con nada de repuesto, son 5. Buen regalo va a ser y quedas planchado. Y si quieres meterle un cambio de aceite también, Jennifer. Cambia ese aceite, ese carro, cambia ese aceite, echarle más combustible. Mira lo que le pasó a Jonathan. No le echa combustible al carro, ¿cómo le va a funcionar? Bueno, casi siempre todos estos temas, Carlos, que estabas mencionando son bien elementales y son bien importantes, porque vos mencionabas ahí, si el aceite que nosotros estamos aplicando no es el adecuado, efectivamente el rendimiento, los problemas que se van a estar dando, pues van a ser bastante seguidos. Y lo otro es de que ya no van a ser mantenimientos correctivos, sino preventivos, y eso implica gasto. Jennifer, cambie su aceite, cambie todo lo que tenga que hacer para que andes al 100% y no te andemos remolcando, para que tengamos buenos resultados. Los aceites, Carlos, que mencionabas vos, no escuché bien, eran de bajo en lo que conocemos como caudal o lo que es la viscosidad. Sí, tienen que tener un SAE bastante bajo, ¿verdad? Estuve ahí mencionando sobre el requerimiento en el sistema Don Salmerón, en los sistemas CVT, que tiene que ser un aceite que, además de proteger lo que es el motor de la temperatura, además de lubricar, ya en estos sistemas ya cumplen hasta una función de hidráulica, ¿verdad? Entonces, por eso pues la recomendación, ¿verdad?, es siempre mantener un aceite de baja fluidez. Bueno, son las 9:29 de la mañana, así que ya el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado a un segmento más de El Asesor Automotriz. Nos despedimos, estuvo en controles Carlitos Pérez, nuestros asesores automotrices, Giovanni Mena, Alejandro Salmerón, Carlos Busto, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana en nuestro siguiente segmento, El Asesor Cooperativo. Deseando que tenga un día lleno de muchas bendiciones. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.